excelsis Deo. Muchas gracias, Señor, por el día de hoy. Gloria, gloria in excelsis Deo, a tu buen corazón, por darme tu amor, quita, Señor, de mi camino toda la maldad, para poder estar contigo en la eternidad. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria. Muchas gracias, Señor, a tu corazón. Jamás podré pagarte por tanta bondad, pues con su amor a mí me diste la felicidad. Gloria in excelsis Deo, muchas gracias, Señor, gloria, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.